Estamos con Irineo Toconás, el padre de Mario, el único rionegrino que estaba en el submarino Ara San Juan, desaparecido en el mes de noviembre del año pasado. Te saludamos, Irineo, buen día, bienvenido acá a Radio Encuentro. Buen día a la audiencia y acá estamos en la lucha para poder entender, comprender lo que a nosotros nos falta de todo esto que ha pasado con el submarino, que prácticamente llevamos a los 5 meses y no tenemos ninguna respuesta favorable para los familiares. Ayer llegaron aquí a Viedma con una réplica de Así submarino, es. ¿No? Sí. Para visibilizar justamente este reclamo de que no hay ningún avance, ¿no?, en la investigación. Así es, sí. Yo pienso que con esta movida que está haciendo Agrupación Isabel, yo estoy muy agradecido de ello. Y bueno, yo sé que con esto se va a destrabar puertas, se van a mover muchos hilos y sí, va a haber mucha repercusión en todos lados. Y sé que van a tener que hablar algo de la Armada, sí, a quien corresponda, van a tener que hablar algo, sí. Esta réplica del submarino viene recorriendo algunas ciudades del país. ¿Salió desde Comodoro Rivadavia? ¿Usted viene acompañando este recorrido o se sumó ahora? Yo estuve en Sierra Grande cuando llegaron a Sierra Grande ellos, y hace un mes atrás, y bueno, ahí hicimos un acto, hicimos un homenaje a mi hijo ahí, y bueno, y decidieron los chicos de Agrupación Isabel dejarlo un tiempo ahí, así que estuvo casi prácticamente un mes estuvo ahí. Y bueno, ahora ya empiezan ellos a hacer su recorrido, claro, que están, pero yo me quedo, estoy acompañándolos hasta acá, y de acá además ya ellos se mueven para a donde tienen que ir, a donde hay más tripulantes, familiares tripulantes. Ellos van a parar en cada lugar. Claro. Sí, ellos saben ya perfectamente ya a dónde están, cómo, qué familiares hay en cada pueblo, ¿no? Sí. Así que sí, van a hacer su recorrido. Bueno, y usted tiene contacto, me imagino, con los otros familiares de los tripulantes. Sí. ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuáles son algunos pasos que están dando, ¿no?, en esta lucha, en este reclamo, para que el gobierno y la Armada, ¿no?, den alguna respuesta? Sí, así es. Bueno, la lucha, estamos constantemente en lucha, siempre unido, aunque por ahí hay desconformidad de uno a otro, pero bueno, se pule cuáles son las intenciones de cada uno, y bueno, se saca una sola cosa para seguir esto, el reclamo, ¿no? Y pedir siempre que estemos, pedirle a las que continúe la búsqueda, que no se corte, y porque el Yantar estaba que a los primeros días de abril ya se retiraba. Bueno, nosotros estamos pidiendo que siga, y que vea el gobierno que puede contratar a otras empresas para poder seguir la búsqueda, que se encuentre el submarino. No puede ser que se pierda así por así y no se encuentre nada. Claro. Yo veo que hay algo que ellos están ocultando y no lo quieren hablar, no lo quieren decir a los familiares. No sé por qué. Es que es muy, muy malo esto, porque prácticamente todos los días nosotros estamos agonizando, estamos para poder saber algo de ellos, ¿viste? Porque nada, aparte de ellos no nos dicen nada. Entonces, seguimos pidiendo eso, que contraten a otras empresas. Porque casualmente ahora, este día atrás, se ha acercado un empresario que de Venezuela que ofreciendo que él tiene la tecnología para poder ubicarlo. Y bueno, ayer casualmente hubo una reunión en Buenos Aires con un grupo de familiares que han podido estar allá, y bueno, la petición era eso, que el gobierno acepte a esa empresa, que vea los medios cómo seguirle buscando, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Claro. Irineo, Mario, bueno, tu hijo, ¿hace cuánto que estaba en la Armada? Bueno, y también la decisión, ¿no?, de estar en el submarino. Sí, Bueno, él siempre desde chico tuvo ese deseo de estar en una fuerza y bueno, le tocó estar en la Armada y estaba orgulloso de su trabajo. Estaba ya prácticamente 15 años ahí en la Armada y de los 15 estuvo como 12 años dedicado al submarino, ¿viste? Mm. Y estaba orgulloso de él, y yo en ningún momento él, siempre por ahí yo lo preguntaba, ¿cómo estaba hijo? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Estás bien? Siempre él estaba contento con su trabajo. Así que yo en ningún momento le escuché hablar con sus hermanos, quejarse de su trabajo, no. Estaba contento, porque así estaba contento. Bueno, ayer hubo un pequeño homenaje aquí en Viedma, ¿no? Un grupo importante de vecinos y de vecinas se juntó allí en la rotonda de las Islas Malvinas. Esto sucede en otras partes, ¿no? Digo, el acompañamiento de la gente es muy fuerte. Sí, en todo lado se juntan y todos los 15 estamos concentrados en cada pueblo, en las plazas se juntan. A donde estemos, algunos de los familiares estamos ahí presentes, ¿no? Mm. Así que, no, muy bien. A mí estoy contento de esta movida, de que ayer estuvimos ahí en la plazoleta de la Isla Malvina. Estoy contento porque se ha juntado mucha gente, se ha concentrado y todos te hablan, te acompañan con una palabra, con un gesto, están. Entonces uno se siente apoyado. Mm. Para poder continuar, porque si no, no podés continuar tampoco, ¿viste? Claro. Ya por ahí los medios, por ahí, muchos que se han apagado. Lo primero, cuando estuvo, recién pasó esto, estuvieron todos, ¿viste? Pero después como que se fueron apagando, se fueron quedando, y ya no hubo repercusión para nada, ¿viste? Entonces, por ahí se siente, por los medios, por ahí se siente que no hubo ese acompañamiento en su momento. Sí, todos estaban ahí, ¿viste? Mm. Después ya como que, listo, ya pasó. Claro. Pero no es así, no, esto no pasó. Esto hasta que no se sepa la verdad, qué es lo que ha pasado con este submarino, tienen que entrar, se tiene que hablar, ¿viste? Entonces, bueno, Irineo, te agradecemos por haber venido aquí a la radio. Bueno, hoy ya volvés a Sierra Grande o te quedás acá, ¿cómo yo sigue? Yo prácticamente hace 2 años ya estoy quedándome, asentándome acá en Viedma. Decidí yo, a mi hijo siempre le decía, hijo, yo cuando me jubile, me retire de trabajar ya, oye, me voy a ir a Jujuy, porque yo soy nativo de Jujuy. Yo ahí yo decía, no, mi hijo me decía, no, papá, ¿cómo te vas a ir tan lejos si todos estamos acá? ¿Por qué te vas a ir tan lejos? Y bueno, ya hace 10 años que yo conocí a una persona, y quien es mi compañera, y ella es de acá, de Viedma, y bueno, me vine para acá. Claro. Ya prácticamente hace 2 años que yo ya estoy acá. Voy para allá, viste, voy, vengo, y estaba así. Estaba coordinando con mi hijo Mario en Mar del Plata también de irlo a visitar, quedarme un tiempo con él, pero no pude hacerlo eso. Mm. Pero él sí, siempre estuvo, él siempre se hacía un tiempito, se venía a verme, estaba conmigo, en todo estaba conmigo. Eso es lo que yo rescato de él, que él siempre estuvo conmigo. Bueno, Irineo, le agradecemos y bueno, vamos a seguir atentos a lo que suceda, ¿no? Con sí. Esta investigación y también con los reclamos que están haciendo ustedes como familiares. Muchas gracias. Gracias. Quería aprovechar un chiquito. Sí. Para agradecer a la agrupación Isabel, que darle los buenos días, que Dios los bendiga y que sigamos adelante y con toda la chispa que tenemos, que ellos tienen. Ellos son jóvenes, qué lindo es verlos. Con ese ánimo de seguir para que esto se aclarezca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que han colaborado, han ayudado, también a la gente del municipio, todas las instituciones, agradecidos por Viedma, agradecidos por todo lo que nos han ayudado. No quiero olvidarme de nadie, pero estoy muy agradecido de eso.